Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 20 de agosto de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. De acuerdo al último censo realizado por el INEGI, en León hay 8.000 personas indígenas que transitan o viven aquí. Presidentes y representantes de los 63 grupos de motociclistas de León se unieron para expresar el desacuerdo en contra del uso de chalecos con bandas reflejantes. Los esfuerzos del gobierno municipal por contar con la mejor policía del país han sido los correctos, así lo consideró el presidente del PAN en León. Sin embargo, consideró que es importante la participación de la sociedad para denunciar abusos de autoridad. En la información policiaca, los robos y asaltos a comercios, clientes y vecinos de la colonia Panorama se han convertido en cosa de todos los días. Tal parece que las autoridades municipales carecen de estrategias para combatir a los delincuentes, señalaron los propietarios de establecimientos comerciales. Aún no ha sido identificado el hombre que fue localizado sin vida, calcinado y flotando sobre la presa de Barranca de Venaderos la tarde del pasado viernes. Sujetos armados irrumpieron la mañana del sábado al interior de una empresa recicladora para apoderarse de 95 mil pesos, no sin antes someter a por lo menos 5 empleados administrativos que fueron atados de pies y manos. En la información deportiva, justo cuando los resultados no son los mejores y el rendimiento futbolístico dista mucho de lo que desea su afición, el Club León celebra hoy 74 años de existencia. Las leyendas del Club Unión de Curtidores se impuso 4-1 al histórico equipo de San Antonio en un encuentro amistado celebrado dentro de los festejos del club. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de semana.